Estaba tocando la banda cuando algo raro sucedió. De pronto todos se humillaron y en medio un bulto apareció. ¿Qué pasó? Tenía una pata de caballo y un cuerno en vez de la nariz. Tenía la otra pata de gallo, lo vino traía calcetín. Asombrado todo el mundo miramos que bien llevaba el ritmo de caballito aquel ser. Baila caballito con el diablito aquel. Baila caballito, baila caballito con el diablito aquel. Y nos vamos a ritmo de banda. Estaba tocando la banda cuando algo raro sucedió. De pronto todos se humillaron y en medio un bulto apareció. ¿Qué pasó? Tenía una pata de caballo y un cuerno en vez de la nariz. Tenía la otra pata de gallo, lo vino traía calcetín. Asombrado todo el mundo miramos que bien llevaba el ritmo de caballito el ser. Contagiado todo el mundo bailamos el ritmo caballito con el diablo.